Sábado 29 de julio, muy muy y todas sus comunidades vivirán el gran concierto del año. Al estilo del grupo internacional Los Caminantes y sus grandes éxitos. Celebrando el tercer aniversario de Radio Centro de Muy Muy 93.7 FM. Por si fuera poco, el show de las chicas sabaneras en tarima. ¡Cumbia! Todo este derroche en el Centro Recreativo, sábado 29 de julio. Muy Muy Matagalpa vivirá el gran fiestón del año. Ven con toda tu familia y sé parte del gran concierto con el grupo internacional Los Caminantes. Sábado 29 de julio, punto de reventón, Centro Recreativo de Muy Muy, 8 de la noche, valor 100 Córdobas, Los Caminantes en concierto. Amor sin palabras. Invita Radio Centro de Muy Muy, 93.7, celebrando su tercer aniversario, no te lo puedes perder. Domingo 17 de julio, Muy Muy vive la fiesta cumbianchera al ritmo del príncipe del acordeón y la luz roja. Radio Centro 93.7 FM en el centro de Nicaragua te invita a celebrar su segundo aniversario. La radio del pueblo te trae por primera vez a la luz roja para bailar al ritmo de la cumbia sampuesana. Todo este derroche en el Centro Recreativo de Muy Muy, este domingo 17 de julio, a partir de las 7 de la noche. Valor 100 Córdobas, la luz roja en concierto, en el Recreativo de Muy Muy, no te lo puedes perder. Ya se acabó la botella, pero no acaba mi llanto. Puedo pedir, ¿sabes? vez no podía dejarte. Siento que me muero, yo me desespero. Eres un lucero que guía mi vida cuando está perdida y se encuentra vacía. Mano llena de ternura, llena de dulzura, con amor que dura. Ay, si tú supieras lo que estoy sintiendo dentro, muy adentro de mi corazón. Cuando te quiero, te amo y soy sincero. Llegaste como aguacero y me empapaste con tu amor. Y es que sin ti yo siento que me muero. Y es que sin ti por las noches me desvelo. Cuánto te quiero, cuánto te quiero. Atención, mucha atención, amigos radioescuchas. Nos vamos de gira con Radio Centro. Este domingo 29 de noviembre nos vamos para el Parque Acuático en León y Telica. Ven con tu familia y disfruta de este bonito paseo. Valor 300 córdobas. Reserva ya tu cupo a los números 83642557 o al 84046959. Domingo 29 de noviembre, de gira con la Centro, a darnos un rico chapuzón. Parque Acuático de León y Telica. De béisbol de Muy Muy está convocando a los representantes de los equipos que participan en la Liga Mayor A y Campesina, que ya están abiertas las inscripciones. Y los invitamos a escuchar el programa deportivo Rayando el Cuadro a partir del lunes 14 de septiembre a las 6 de la tarde.